Mira, tanto tiempo compartido no puede tener sentido dejar que muera ese amor. Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó. ¿Cómo dice bien fuerte? Llámala. El tono ahí. Siga, maestro, siga, siga, siga. Y sigue el ritmo conmigo. Hacemos base, maestro. Sigue el ritmo. Hacer el tema más, pero yo quiero escuchar las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos, maestro. Gracias, señor. ¡Cumbia! De ti necesito saber, ver en tu vida alguien que me cuente sobre tus días, anocheció, y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber, toda mi vida motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, piensas en llamarme, me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, el tiempo corre y no se para. Yo necesito saber qué será de ti. Muchas, pero muchas gracias a todos por el cariño. Ojalá que lo haya pasado muy, pero muy bien. Gracias. Chau, chau, chau, chau, chau. Gracias. Pasaban unos grandes, en serio, en este escenario, los Leales.